saltarme un par de errores. Me salté las estaciones y he acabado donde estoy. Persiguiendo tu recuerdo, escondiéndome o corriendo sin saber a dónde voy. He encontrado pistas que indican que no hay arena pisada que no se vuelva a mover. Esperar no vale de nada si en tu mirada no hay nada distinto a lo de ayer. He vuelto a salir sin saber qué hacer. Y si subo al cielo, ¿qué más da caer? Si tú quieres vuelvo, y si no está bien. Todo vuelve cuando tiene que volver. Tiene que volver. Tu mirada solo para hacerme ver que la vida es un vaivén y aunque el mar encuentre calma las olas van a romper. He encontrado pistas que indican que no hay arena pisada que no se vuelva a mover. Esperar no vale de nada si en tu mirada no hay nada distinto a lo de ayer. He vuelto a salir sin saber